Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Hablemos de cáncer. Este es un programa de ciencia en la radio. ¿Usted se ha preguntado por qué el cáncer? Carne de tu propia carne. Todos estamos expuestos. ¿Se puede reducir la complejidad del cáncer al vocabulario químico del ADN? ¿Por qué hablar de cáncer? A pesar de ser una enfermedad intimidante, más del 80% de los cánceres son prevenibles, incluyendo los más agresivos. En este espacio aprenderemos cómo prevenir el cáncer, qué hacer y qué no hacer. Únete a este viaje de entendimiento y exploración. Hablemos de cáncer. Buenos días, amigas y amigos. Bienvenidos a una nueva emisión de su programa Hablemos de Cáncer. Recuerda que desde ya te puedes comunicar con nosotros. Síguenos por nuestras redes sociales en Facebook, la página de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y la página de Hablemos de Cáncer Ecuador. Recuerda también que si tienes alguna pregunta, algún comentario, nos puedes escribir y nosotros con gusto prepararemos un programa para ti. Operación Vacuna, una tarea monumental sin precedentes, porque los desafíos que plantea son inmensos. Muchos países industrializados ya se han asegurado millones de dosis de vacunas para este año. ¿Pero qué hay de los países más pobres? La idea de protegernos nosotros primero y luego preocuparnos por los demás es egoísta, pero sobre todo es estúpida. No funciona. Esta pandemia no habrá terminado hasta que se haya erradicado en todo el mundo. ¿Cómo logramos contener la pandemia de coronavirus con las vacunas este año? Maguncia, Alemania. Aquí está la sede de BioNTech, una empresa biotecnológica que hasta hace un año solo era conocida en su sector. Desarrollaba sobre todo medicamentos innovadores contra el cáncer. Ya en enero de 2020, poco después de que estallara la pandemia, su fundador, Ugur Sahin, detuvo toda la investigación en curso y dirigió todas las fuerzas a un nuevo objetivo: desarrollar una vacuna contra el nuevo coronavirus. Nuestro equipo es uno de los pocos que pudieron filmar aquí. Definimos tres objetivos: encontrar candidatos que den una respuesta inmune realmente fuerte, llevar a cabo estudios clínicos que demuestren su tolerabilidad y eficacia, y el tercero, proporcionar suficientes vacunas. Poco después de su aprobación en Europa y Estados Unidos, se trabaja sin descanso para producir cantidades aún mayores, porque todo el mundo quiere la vacuna con la novedosa tecnología del ARN mensajero. Esta contiene las instrucciones genéticas para que las células fabriquen una proteína del virus y nuestro cuerpo produzca anticuerpos. Para lograr la mayor rapidez posible, Sahin introdujo turnos de 7 días y consiguió que las autoridades reguladoras priorizaran la evaluación de las vacunas contra el coronavirus. Llamamos a nuestro proyecto Velocidad de la Luz y nos repetíamos una y otra vez que no teníamos tiempo que perder. Sin embargo, dejamos claro que no tomaríamos ningún atajo, que actuaríamos con rapidez pero sin saltarnos ningún paso. Para poder comenzar a producir la vacuna ya durante la fase de desarrollo, BioNTech colabora con el gigante farmacéutico estadounidense Pfizer y el productor chino Fosun. En circunstancias normales, primero se comprobaría si la vacuna es activa y la producción comenzaría después. Pero emprendimos ambas fases en paralelo. Es decir, establecimos colaboraciones que nos permiten fabricar la vacuna y proveerla en cualquier lugar del planeta. Además de BioNTech, en todo el mundo hay unos 200 equipos de investigación que buscan una vacuna contra la COVID-19 desde enero de 2020. Además de estadounidenses y europeos, participan en la carrera investigadores de China, Rusia y Australia. Desarrollar una vacuna lleva años, pero esta vez la humanidad no puede esperar tanto tiempo. Los gobiernos invierten sumas multimillonarias en la investigación. Seremos la farmacia del mundo, el fabricante de productos médicos número uno. Tenemos la misión de actuar conjuntamente en todo el mundo. La búsqueda de la vacuna se convierte en una lucha de poder global, una batalla propagandística. Ya casi lo logramos. Muy pronto, antes de que acabe el año, presentaremos una vacuna. Nunca antes la investigación médica había atraído tanto la atención en todo el mundo, y nunca antes hubo tanta presión sobre los científicos. A ello se suma la constante pelea política, que se teme cada vez más que acabe comprometiendo la seguridad y el rigor científicos. Rusia autorizó provisionalmente una vacuna antes de que pasara la tercera fase de pruebas en varios miles de personas, un ensayo de importancia capital. Con ello incumple el protocolo internacional. También China empezó a vacunar el personal militar y médico con dos fármacos, pese a no haber concluido los ensayos clínicos. En Estados Unidos, el programa Warp Speed de Donald Trump proporciona a los fabricantes estadounidenses miles de millones de dólares para asegurarles el liderazgo. No hubo nada parecido en este país desde la bomba atómica. Al final, BioNTech y Pfizer encabezan la competición, al menos en Occidente. Estas imágenes hacen historia. A principios de diciembre, Margaret Keenan, de 90 años, es la primera persona en recibir la vacuna de BioNTech tras su aprobación de emergencia en el Reino Unido. Ya está hecho. Y espero que esto anime a otras personas a hacer lo mismo. También las autoridades de Canadá y Estados Unidos dan luz verde a la vacuna. Estados Unidos ya recibió 200 millones de dosis. Poco antes de Navidad se autoriza una segunda vacuna en ese país, la de Moderna, también con tecnología de ARN mensajero. Según sus fabricantes, las vacunas de ARN mensajero de BioNTech y Moderna protegen de la enfermedad en un 95 y un 94% respectivamente, y se aprueba un tercer preparado. La vacuna de vector adenoviral de la Universidad de Oxford y la farmacéutica AstraZeneca. Esta protege de la infección hasta un 70%, un porcentaje significativamente más alto del requerido para la autorización. Pero pese a estas cifras alentadoras, está claro que al principio no habrá suficientes vacunas para todos. ¿Quién debe y puede vacunarse primero? En Alemania, los ancianos y los enfermos. Alena Buix preside el Consejo de Ética Alemán y ayudó a redactar las recomendaciones para la vacunación. No consideramos un factor prioritario la edad en sí. No estamos confrontando unas generaciones con otras. Simplemente, los datos muestran con claridad que la edad es el principal factor de riesgo. Das Alter ist der stärkste Risikofaktor. Hay grupos como el de las personas muy mayores que viven en residencias de ancianos, cuyo riesgo es cientos de veces mayor que el mío. Pero, ¿está todo el mundo dispuesto a vacunarse en Alemania? Activistas antivacunas y autodenominados inconformistas llevan meses creando un clima de protesta y advirtiendo sobre lo que llaman una dictadura de la vacunación. Según encuestas representativas, la disposición de los alemanes a vacunarse contra la COVID-19 bajó el año pasado. Si en abril estaba dispuesto a vacunarse el 70%, a finales de noviembre era solo el 57%. Sin embargo, los expertos advierten de que para lograr la inmunidad de grupo debería vacunarse del 60 a 70% de la población. En 2020 disminuyó la disposición a inocularse en muchos países desarrollados, incluido Estados Unidos. No sé si la vacuna es segura. No quisiera estar entre los voluntarios que las prueban. No me apetece mucho vacunarme, pero si es necesario, lo haré. En Estados Unidos, en julio, el 66% se mostró favorable a vacunarse. La cifra bajó al 50% en septiembre y luego volvió a subir al 63%. ¿Cómo se puede inmunizar a la población mundial? A casi 8 mil millones de personas. Para contener la pandemia, la vacunación debe ser posible y asequible para todos los países. Ahora es importante que las vacunas se consideren un bien público mundial. Solo con la vacuna de BioNTech no será suficiente. La pandemia no tiene en cuenta en qué países se ha vacunado a la población. Por eso es importante que logremos una inmunización en todos los países. Ninguna empresa puede resolver esto por sí sola. Debemos trabajar juntos y debemos apoyarnos mutuamente para ser capaces de proporcionar una vacuna lo más rápido posible. Una solución podría estar a 7.000 kilómetros de Maguncia, Pune, en la India. Esta ciudad de 3 millones de habitantes se encuentra en el estado indio de Maharashtra, 150 kilómetros al sureste de Bombay. Aquí está la sede del mayor fabricante de vacunas del mundo, el Serum Institute of India. La empresa asegura que produce más de 1.500 millones de dosis de vacunas al año. Esta farmacéutica se ha especializado en el suministro a países emergentes y en vías de desarrollo, para los que las vacunas producidas en Occidente son demasiado costosas. Sus vacunas, dice, se emplean en 170 países. Después de solicitarlo durante varios meses, en otoño nos permitieron filmar aquí y hablar con el director científico Umesh Shaligram. Nuestro instituto hace un gran esfuerzo por ayudar al mundo entero, abasteciéndolo de grandes cantidades de vacunas. Tratamos de reducir la tasa de enfermedades en países pobres y de dar a todas las personas un acceso justo a los medicamentos. Normalmente, en estos bioreactores se producen sobre todo vacunas contra la tuberculosis, la poliomielitis, el sarampión y otras enfermedades infantiles. Ahora la compañía dedica gran parte de su capacidad a producir vacunas contra el nuevo coronavirus. El mayor desafío en una pandemia como esta es que todo el mundo pide grandes cantidades de vacunas. Hay que producir de 5 a 7 mil millones de dosis en muy poco tiempo. Para cubrir la demanda prevista, el Serum Institute está adaptando, para la producción de vacunas contra la COVID-19, una nueva fábrica en la que se iban a producir otras vacunas. Normalmente, cuando hay una pandemia, muchos fabricantes comienzan de cero. Para cuando han construido una fábrica con capacidad para producir miles de millones de vacunas, la pandemia ha pasado y a nadie le interesa ya su producto. En esto, nuestro instituto lleva ventaja. Siempre ampliamos y construimos grandes fábricas, anticipándonos a las necesidades globales. Por eso somos capaces de enfrentar este tipo de pandemias. Actualmente en Pune se producen 5 vacunas candidatas contra la COVID-19. Una es la vacuna de vector adenoviral desarrollada por la Universidad de Oxford y AstraZeneca. En la India se produce con el nombre de COVISHIELD. Su contrato con AstraZeneca establece que el instituto producirá 1,000 millones de dosis de la vacuna COVISHIELD que se destinarán explícitamente a países en vías de desarrollo y la India. Hasta ahora hemos producido entre 25 y 30 millones de dosis de la vacuna de Oxford, bajo nuestro propio riesgo, y seguiremos produciendo al menos de 50 a 60 millones de dosis al mes. La vacuna de Oxford también recibió la aprobación de emergencia en la India, pero con la condición de que al menos durante los próximos meses, el Serum Institute la venda exclusivamente al gobierno indio. Este país ha conseguido vacunas gracias a su industria, pero ¿cuántas dosis recibirán otros países emergentes y en vías de desarrollo? Los fabricantes AstraZeneca, BioNTech, Pfizer y Moderna aseguran que en conjunto pueden producir 5.300 millones de dosis en 2021. En teoría, eso alcanzaría para unos 3.000 millones de personas, más de un tercio de la población mundial. Sin embargo, gran parte de esta cantidad está reservada. Los 27 estados de la Unión Europea y otros 4 países industrializados ya adquirieron la mitad del total. Estos países se han asegurado el suministro. Canadá, incluyendo pedidos posteriores, adquirió casi 9 dosis por habitante, seguido de Estados Unidos con algo más de 7, la Unión Europea con unas 5 y la India con casi 2. El problema es que los países que ya reservaron la mitad de todas las vacunas que se producirán en 2021 representan solo el 13% de la población mundial. Dicho sin rodeos, esto significa que para los países más pobres quedarán pocas dosis en los próximos meses. Según cálculos de la Universidad Duke de Estados Unidos, la mayoría de las personas de estos países no las recibirán hasta 2023 o incluso 2024. La periodista especializada en economía Ulrike Herrmann ve con escepticismo la actitud de los estados ricos en la crisis. Las empresas farmacéuticas necesitaban dinero, capital de riesgo para llevar a cabo la producción. En ese sentido, es lógico, por supuesto, que el Estado se reserve vacunas. Pero también hay que decir, por duro que parezca, que ahí hay también un cierto nacionalismo. La economista india Hayati Ghosh advierte de las peligrosas consecuencias del nacionalismo de las vacunas. Por eso lo llamo apartheid de las vacunas. Los países ricos se aseguran que su población será la primera en acceder a las vacunas. Serán los primeros en recuperarse de la pandemia, no solo en lo sanitario, sino también en lo económico. Y los países pobres, que ya sufren unas condiciones sanitarias terribles, atravesarán otro año de devastación en la economía y en la salud. La inminente falta de abastecimiento de vacunas en el sur del planeta no es solo un problema ético. El virus no respeta las fronteras. La idea de protegernos nosotros primero y luego preocuparnos por los demás es egoísta, pero sobre todo es estúpida. No funciona. El nacionalismo de las vacunas agravará la desigualdad en el mundo, y eso va en contra de los intereses de los propios países industrializados, como advierte el economista Wolfgang Greiner. Es muy importante comprender que, además de los argumentos médicos y éticos, también hay muchos argumentos económicos para mirar más allá de nuestro propio mercado. Un virus como este no puede hacer más que perjudicar al capitalismo globalizado, porque toda la economía se basa en las cadenas de suministro mundiales y en la movilidad de las personas. No puede ser de nuestro interés que nuestros socios comerciales estén económicamente arruinados por la pandemia, tanto en los países a los que compramos materias primas como aquellos a los que les queremos vender nuestros productos. Ya en abril, la Organización Mundial de la Salud, la OMS, creó un instrumento para abordar este problema, el COVAX. Su objetivo es procurar un acceso equitativo y justo a las vacunas contra la COVID-19 en todo el mundo. Los países miembros aportan fondos a un depósito común, con el cual la OMS compra vacunas a bajo precio. Así, los estados ricos financian a los más pobres. Tenemos ya la cartera de vacunas más grande y dinámica del mundo. Esperamos que países que representan el 90% de la población mundial cooperen para conseguir los mejores precios, las mayores cantidades y el mejor momento posible para el lanzamiento mundial de estas vacunas. El plan de distribución de la OMS prevé dos fases. En la primera, los países participantes recibirían vacunas para administrarlas a su personal médico y a los grupos más vulnerables. En una segunda fase, se priorizarían los países donde la situación sea más acuciante. El primer desafío es simple, el dinero. Necesitamos 5 mil millones de dólares más para poder comprar las vacunas necesarias, sobre todo para los países de bajos ingresos. Y luego está la segunda ola de la pandemia que está afectando particularmente a los países industrializados del hemisferio norte. En consecuencia, sus gobiernos ejercerán mucha presión para disponer primero de las vacunas y retirar los compromisos para una distribución internacional justa. Los gobiernos podrían verse ante un difícil equilibrio. En la política convergen distintas racionalidades, la que se plantea cómo combatir la pandemia en todo el mundo y la lógica individualista que se pregunta qué esperan de mí los votantes. Cada vez se hace más evidente un problema fundamental de la iniciativa del COVAX. Su éxito depende, en última instancia, de la buena voluntad de los estados donantes, y estos pueden retirar su compromiso si les favorece políticamente en sus países. El COVAX tiene dos puntos débiles desde el principio. Algunos países importantes no participan y no se prohíbe a los estados firmar sus propios contratos con los fabricantes de vacunas. Esto no debería permitirse porque contradice del todo el espíritu del COVAX. Hay alternativas a este modelo de donación voluntaria. El pasado 15 de octubre, durante una cumbre de la Organización Mundial del Comercio en Ginebra, se discutió una petición de la India y Sudáfrica. Su objetivo era lograr que se suspendieran temporalmente algunas cláusulas del acuerdo sobre los ADPIC. Este protege las patentes de las farmacéuticas, pero prevé excepciones, como en situaciones de emergencia médica. Por ejemplo, la suspensión de las patentes en el VIH dio acceso a medicamentos asequibles a millones de afectados. De la pandemia del VIH aprendimos que si hay derechos de patente, siempre existe el riesgo de que mueran cientos de miles de personas, porque simplemente no pueden pagar los medicamentos necesarios. Sudáfrica y la India piden suspender los derechos de patente durante la pandemia para que los países más pobres puedan producir vacunas económicas. Pero los países industrializados se posicionan en contra. Desafortunadamente, las multinacionales farmacéuticas tienen un lobby muy fuerte con una gran influencia en el gobierno de Estados Unidos y es muy poderoso e influyente también en Europa. Las patentes aseguran a las farmacéuticas elevados beneficios y control de los precios. Esto cuando, a su vez, las empresas que investigan en vacunas reciben subvenciones multimillonarias. Las patentes son derechos de las empresas para proteger la innovación. Sin embargo, gran parte de los fondos que han contribuido al desarrollo de la vacuna provienen de las arcas públicas. Legalmente habría otras formas de lograrlo, como las licencias obligatorias que permiten utilizar las patentes contra la voluntad de sus propietarios, o los fondos de patentes abiertos para vacunas y fármacos contra la COVID-19. Ambas posibilidades reciben poco apoyo ahora mismo. El empresario Ugur Sahin de BioNTech tampoco quiere oír hablar de más influencia estatal. Una empresa farmacéutica no es más que una organización que se dedica profesionalmente a suministrar medicamentos seguros. Y esto solo funciona si las empresas son capaces de generar ingresos que luego pueden reinvertir en el desarrollo de nuevos proyectos de investigación y nuevos medicamentos. De un modo u otro, la vacuna de BioNTech es inviable en países pobres del sur. El enfoque de BioNTech es extremadamente inteligente, pero también extremadamente complicado. Los países pobres no tienen infraestructura para almacenar y transportar medicamentos complicados. Se necesitan vacunas muy resistentes que sean eficaces aunque haga calor. Curiosamente, los países más pobres podrían recibir ayuda precisamente del país donde comenzó hace un año la pandemia, China. Empresas como Sinovac todavía no han concluido sus ensayos clínicos, pero han desarrollado vacunas que son fáciles de almacenar. China está desarrollando vacunas que son adecuadas para el sur global, porque no necesitan una cadena de frío, y ya está intentando crear una especie de ruta de la seda de la salud. Empresas y políticos chinos llevan meses moviéndose especialmente en África, también en América Latina y Oriente Medio. Es una perspectiva poco halagüeña para Occidente. A medio plazo habrá una especie de diplomacia de las vacunas en el mundo. Y la oferta china de vacunas tiene buena acogida. A finales de diciembre llegan a Marruecos y Egipto las primeras entregas de la vacuna de Sinopharm, aprobada ahora ya en China, un regalo de Emiratos Árabes Unidos. La distribución de las vacunas es una cuestión epidemiológica, pero también ética. La idea de que muchos países ricos puedan inmunizar a su población hasta un año antes que los pobres viola los principios de solidaridad y justicia mundial. Por eso Alemania y Europa deben participar en iniciativas para garantizar que las vacunas se distribuyan por todo el mundo lo antes posible. El virus es una amenaza para todos. Por cínico que sea, esa es la llave que tienen los países más pobres para lograr la solidaridad de los países del norte. Probablemente a finales de 2021 el mundo dispondrá de muchas otras vacunas. ¿Nos servirán para controlar la pandemia o seguiremos sufriéndola? Espero que sea una vacuna eficaz para que podamos volver a la normalidad. Seguro que la vacuna servirá. Nos ayudará a crear anticuerpos y a calmar el miedo. El final de la pandemia, sinceramente, no creo que llegue nunca. En un año, la pandemia se verá de forma muy diferente. Todavía será una nueva normalidad porque el virus seguirá ahí, pero volveremos a tener más actividad social y económica. Sin embargo, todo el mundo tiene que poner de su parte, y el mayor obstáculo son las decisiones políticas sobre si financiar o no estos pasos que debemos dar sí o sí. Just

Apenas se cumple un año del inicio de la pandemia y el mundo ya comenzó a inmunizarse contra el coronavirus. Nunca antes se había conseguido una vacuna en tan corto tiempo. Pero ¿por qué no todos tienen acceso a este preciado bien? El año pasado la ONU pedía una vacuna del pueblo, asequible para todos, y sin embargo la situación actual dista mucho de ese objetivo. Sobre este asunto hablamos en la entrevista de la semana con Daniel López Acuña, epidemiólogo y exdirector de Acción Sanitaria en Situaciones de Crisis de la OMS, que nos acompaña desde España. Muy bienvenido, doctor López. En los medios se habla de la guerra de las vacunas. Empecemos por Europa, con el pulso entre la Unión Europea y las farmacéuticas. De repente, AstraZeneca dijo que reduciría en un 60% los suministros a la Unión Europea, mientras que Israel o Reino Unido reciben las entregas pactadas y están mucho más avanzados en la inmunización. ¿Fueron más listos o simplemente pagaron más? Sí, yo creo que fue un buen desarrollo el plantearse una compra consolidada para todos los países de la Unión Europea y hacer estas compras anticipadas. Pero lamentablemente las farmacéuticas no han respondido de una manera correcta, haciendo o cumpliendo con los compromisos a cabalidad como habían sido establecidos. Y vemos que hay entregas plenas a otros mercados, posiblemente más lucrativos, que están pagando cifras superiores y no se están cumpliendo con los compromisos que se habían establecido con la Unión Europea. Yo creo que la Unión Europea ha pecado a veces de una política poco asertiva y agresiva, un tanto ingenua, pero no puede sino decirse que es la dirección correcta el ir en bloque consolidado como países de la Unión para establecer el mecanismo de abasto de las vacunas que se van aprobando por las autoridades regulatorias. ¿Son estas prácticas de las farmacéuticas que estamos viendo con la vacuna contra la COVID algo habitual? Es decir, países que cierran contratos con cláusulas secretas, plazos de suministro no cerrados, prohibición de reventa o incluso donación de las vacunas. Lamentablemente es lo habitual. Yo diría, bienvenidos al club de la realidad, de la realpolitik, del marco de la acción de farmacéutica con relación a la salud pública. Y lo digo con cierta tristeza, en el sentido de que ante un fenómeno pandémico como el que vivimos, en donde está amenazada la seguridad sanitaria mundial, esas prácticas deberían quedar superadas y deberíamos tener mucha más capacidad mundial de orquestar un bien público global a través de la vacuna. Doctor López, estamos viendo una distribución totalmente desigual de los antígenos. La canciller alemana Angela Merkel rechazó en Davos el nacionalismo de las vacunas. Pero en realidad, los países con mayor capacidad económica están acaparando vacunas y dejando de lado a los países pobres. ¿Qué consecuencias va a tener esto? Sí, lamentablemente estamos en esta situación de una especie de darwinismo sanitario y social y económico. Los países más poderosos y más ricos acceden más rápidamente a los mercados de estas vacunas. Lamentablemente sigue dominando una lógica estrictamente de mercado y además en cierto sentido especulativa. Y el que esto se genere profundiza las inequidades en cuanto al acceso al mecanismo que tendremos como el mecanismo fundamental para controlar la evolución de la pandemia. Ya la pandemia tenía una expresión de profundas inequidades en cuanto a que afecta más a las personas con menos recursos, a las personas más vulnerables, especialmente en situaciones de pobreza. Lo hemos visto con este enorme número de casos en muchos países en vías de desarrollo. Y la falta de acceso a la vacuna ahonda todavía más este gran marco de inequidades, que es para lo que tendrían que estar presentes mecanismos e instituciones como la propia Organización Mundial de la Salud, que hagan acciones mucho más afirmativas para reducir estas inequidades en el acceso a bienes básicos para garantizar la seguridad sanitaria mundial. Y además es una cuestión totalmente politizada, ¿no? Los inmunizantes ruso y chino, por ejemplo, se descartaron desde un primer momento en Occidente, pero según los últimos datos vemos que la vacuna rusa tiene una efectividad de más del 90%. ¿Es peligroso fijarse en el color político del país a la hora de elegir o de valorar las vacunas? Absolutamente. Yo creo que hemos sido víctimas de una carrera, en este caso no armamentista, ni una carrera para llegar a la luna, pero una carrera por avanzar con una bandera en cuál es la primera vacuna que se aprobaba, que se ponía en marcha, que mostraba seguridad y eficacia, excesivas consideraciones geopolíticas y nacionalismos ligados a la vacuna, exclusiones a priori con respecto a la efectividad o a la seguridad de una vacuna porque viniese de Oriente o de Occidente o de Rusia o de China o de Estados Unidos o del Reino Unido o de Europa continental. Yo creo que en el mundo de hoy globalizado tenemos que ir a soluciones mucho más globalizadas. Desde mi punto de vista, mientras se demuestre la seguridad y la eficacia de las vacunas, con las evidencias científicas que tienen que demostrarse, con la publicación en revistas de pares, con la documentación que acompañe al registro de las vacunas, la nacionalidad puede ser de la India, de China, de Rusia, de Alemania, de Francia, de Estados Unidos, del Reino Unido o del país que sea. Y de hecho, lo que considero es que debemos tener vacunas desarrolladas y aprobadas y deberíamos tener un mecanismo más solidario, colectivo, de producción masiva, más allá de que lo produzca exclusivamente la compañía que ha hecho la investigación y tiene la patente registrada. Con esto no estoy diciendo que tengamos que abolir las patentes, aunque sería una solución de último recurso para la cual incluso hay antecedentes en la ronda de Doha de la Organización Mundial del Comercio, pero podemos simplemente terciarizar mucha más producción en entidades que tienen capacidad productiva para que no tengamos el cuello de botella que estamos enfrentando o que algunas farmacéuticas argumentan que es el cuello de botella que enfrentamos para tener suficiente acceso al número necesario de dosis. Usted hablaba ahora de la seguridad de la vacuna fundamental y es que los antígenos se están utilizando también como herramienta geopolítica para reforzar alianzas. Vemos que Rusia y China aterrizaron de este modo en América Latina. Primero fue Argentina, después México, que en su afán por vacunar primeros en la región cerraron acuerdos para adquirir la vacuna rusa cuando aún se desconocía su efectividad. ¿Se verán obligados los países con menos recursos a administrar quizás inmunizantes que no se han probado a fondo? Bueno, los países, sobre todo, que están en la periferia del acceso central a las vacunas producidas por las empresas norteamericanas o europeas, tienen que acudir a lo que está disponible, a lo que puede viabilizarse como un acceso a vacunas, que son vacunas también seguras y eficaces, que han tenido su registro en sus agencias nacionales y que hoy por hoy se está planteando incluso el registro de la vacuna Sputnik en la Agencia Europea del Medicamento. Yo creo que, bueno, podemos incluso hacer una cita al hecho de que Francia y Rusia han dialogado para poder ver una posible convergencia productiva con respecto al desarrollo de la vacuna Sputnik en Francia. Y yo creo que esta actitud es la que tiene que prevalecer. Hay que estar abiertos a que si hay un instrumento que prueba objetivamente, científicamente, que hay seguridad y eficacia, avancemos a producirla en todas partes que tengan capacidad productiva y que garanticen la calidad para poder tener suficiente número de dosis que nos permitan el acceso rápido para avanzar también rápidamente en los programas de vacunación. Doctor López, hablemos de América Latina. Muchos países de la región confían en el mecanismo COVAX, de la Organización Mundial de la Salud para el reparto equitativo de vacunas. ¿Cree usted en el éxito de esta iniciativa? ¿Quedarán vacunas para los países con menos recursos? Bueno, yo creo que es una buena iniciativa, la iniciativa COVAX, pero es todavía insuficiente, todavía no llega al punto al que se necesita para poder suministrar el número de dosis que los países van a requerir. Hay iniciativas de esta naturaleza que datan de 30 años atrás, cuando menos, o hasta 40 años atrás, durante mi estancia en la propia Organización Mundial de la Salud, en la Oficina para las Américas, en la Organización Panamericana de la Salud, teníamos un mecanismo que era un fondo rotatorio de vacunas, antes de que hubiera pandemia y mucho menos, solo para las vacunas del programa ampliado de inmunizaciones, las básicas, que permitía comprar consolidadamente a precios más razonables, sin especulación, sin corrupción y haciendo mucho más accesible a los países la posibilidad de contar con las vacunas. COVAX de alguna manera va en esa dirección, pero no hay duda de que COVAX está compitiendo con compradores activos como son los grandes países con recursos de la Unión Europea, de Estados Unidos, Canadá, el Reino Unido, y otros. Y, bueno, va a poder movilizar aquello que no está siendo comprado por los países centrales que están dominando los mercados de las vacunas. Yo creo que ha recibido una contribución importante, pero es la mitad de lo que se había planteado para poder tener la eficacia de dotar de vacunas en la cantidad suficiente. Hay que apoyarlo, hay que impulsarlo. Los países no tienen únicamente que descansar en este mecanismo, pero es importante que este mecanismo, como un mecanismo solidario que busca hacer accesibles las vacunas, sobre todo a los países de menos ingresos, pues siga adelante y sobre todo levante el vuelo. Claro, porque mientras no estemos todos seguros, nadie está seguro en realidad, ¿no?, con esta pandemia. Doctor López, América Latina... Ese es el verdadero punto, sí. Exacto, exacto. Latinoamérica es una de las regiones más afectadas y está en medio de una segunda ola. ¿Qué tanto tienen que ver las nuevas mutaciones del virus en el aumento de casos en la región? Sí, yo pienso que todas las regiones tenemos que tener mucho cuidado con el surgimiento de las variantes, sobre todo que tienen más contagiosidad, como es el caso de la variante británica y empieza a ser el caso de la variante brasileña, entre comillas, y sudafricana. Yo creo que las nuevas olas no son solo explicables por las nuevas variantes, pero se ven agudizadas por las nuevas variantes. En Europa tenemos una tercera ola que está potenciada por la relajación y la permisividad excesiva que tuvimos en la época navideña, el frío, la ventilación interior insuficiente en muchos lugares que requieren espacios internos dadas las condiciones climáticas, y las nuevas variantes. Ya la nueva variante británica se está volviendo dominante en un país como España, donde vivo yo. Estamos a punto de que en la última semana de febrero alcancemos más del 50% de los nuevos casos debidos a la variante británica. Entonces, estamos ante una situación en donde hay que extremar medidas y hay que recordar que por más que avancemos en la vacunación, que es muy importante, esto no nos resolverá el problema en meses, que posiblemente tengamos que esperar de 8 a 12 meses para tener los porcentajes necesarios de población vacunada en los países europeos para tener inmunidad de grupo, más aún en los países periféricos o en los países de América Latina. Y como consecuencia, lo que tenemos que pensar es que hay que extremar las medidas más severas, tanto de diagnóstico precoz, rastreo exhaustivo y aislamiento, como de restricciones, no solo de recomendaciones higiénicas y de uso de mascarilla, sino de restricciones para evitar las interacciones gregarias en la población. Es decir, tenemos todavía un horizonte largo de mucha cautela y no de regreso a la vieja normalidad, sino de mantener acciones muy restrictivas para impedir el avance de la epidemia. Doctor López, una cosa es tener vacunas, la otra es que la gente esté dispuesta a ponérselas. ¿Cómo se puede concienciar a la población? De acuerdo. No, yo creo que debemos estar muy preocupados con el surgimiento y digamos, la magnitud del fenómeno del negacionismo del movimiento antivacunas. Esto requiere mucha pedagogía social. Bueno, no puedo más que señalar que lamentablemente son movimientos fundamentados en la ignorancia, en la no comprensión de lo que suponen las vacunas para el progreso sanitario y social de la humanidad. Pero tenemos que combatirlo con mayor pedagogía, con mayor información, con mayor persuasión en el mejor de los sentidos. Ya en algunos países estamos viendo que a medida que va avanzando la aplicación de las primeras dosis de la vacuna, van cambiando estos porcentajes de reticencia que había con respecto a la vacunación. Yo creo que tiene que quedar muy claro a las personas que el no vacunarse no es solo una opción de libertad individual, es una responsabilidad colectiva, y que aquí tenemos que protegernos, pero también proteger a los demás. Y tenemos que visualizar con toda claridad que sin vacunación habrá una letalidad elevada, habrá un alto riesgo de ingreso en hospital o en unidades de cuidados intensivos, especialmente de personas de edad adulta mayor, y que es verdaderamente un atentado contra la seguridad sanitaria mundial el negarse a la vacunación. Doctor Daniel López Acuña, muchísimas gracias por esta interesante entrevista.